Yo vivo en medio del monte. Desde Anisacate, departamento de Santa María, decimos no a la reforma de la ley de bosques. Desde Altagracia, departamento Santa María, le decimos no a la reforma de la ley de bosques. Desde José de la Quintana, departamento Santa María, le decimos no a la reforma de la ley de bosques. Desde Radio Comunitaria El Brote, de Villa Ciudad Parque, Calamuchita, le decimos no a la reforma de ley de bosques. Desde Yacanto, departamento de Calamuchita, le decimos que no a la reforma de la ley de bosques. Desde Villa Rumipal, Valle de Calamuchita, le decimos no a la reforma de la ley de bosques. Desde Río Tercero, departamento Tercero Arriba, le decimos no a la reforma de la ley de bosques. Desde Santa Rosa de Calamuchita le decimos no a la reforma de la ley de bosques. Desde Villa del Dique, Calamuchita, Córdoba, le decimos no a la reforma de la ley de bosques. Desde la localidad de Embalse le decimos no a la reforma de la ley de bosques. Desde Villa Ciudad Parque, departamento de Calamuchita, le decimos no a la reforma de la ley de bosques. Desde Los Reartes, departamento Calamuchita, le decimos no a la reforma de la ley de bosques. De Villa General Belgrano, le decimos no a la reforma de la ley de bosques. Desde La Cumbrecita, departamento Calamuchita, le decimos no a la reforma de la ley de bosques. Desde Villa Amancay y Amboy, departamento Calamuchita, decimos no a la reforma de ley de bosques. Mi corazón es de tierra, mañana lo pienso arar. Voy a sembrar un cariño, con tu amor lo he de regar. Voy a sembrar un cariño, con tu amor lo he de regar.